son las Choco Chip Cookies. Ingredientes: una taza y tres cuartos de harina, una cucharadita de bicarbonato, tamaño café, media cucharadita de sal, tamaño café, una taza de mantequilla derretida, una taza y cuarto de azúcar moreno, media taza de azúcar blanca, dos huevos, dos cucharadas soperas de leche, dos cucharaditas de esencia de vainilla, tamaño café, dos tazas y medias de Quaker Oats, dos tazas de chocolate chips, una taza de nueces trituradas, opcional. Preparación. Precalentar al horno a 115 grados centígrados. Mezclar harina, bicarbonato y sal en un bol pequeño. Mezclar mantequilla, azúcar moreno y azúcar blanca en un bol grande. Añadir los huevos batidos, la leche y la esencia de vainilla. Añadir gradualmente la mezcla de harina para finalmente añadir los copos de avena, los chocolates chips y las nueces. Colocar cucharadas de esta masa sobre láminas de papel de repostería o de papel aluminio sin engrasarlo. Introducir las bandejas en el horno de 9 a 10 minutos para cookies tiernas. O de 12 a 13 minutos para cookies más crujientes. Al sacarlas, dejarlas reposar un minuto y retirar. Nota: las tazas que sirven de medida son las típicas mug americanas. Gracias por sintonizarnos. Vuelve pronto para deleitar nuestras fabulosas recetas. ¡Chao!